Hola a todos, ¿cómo están hoy? Mi nombre es Carolina Barrón Campos y mi compañera Yolanda Soto Fernández. El día de hoy hablaremos sobre los manglares. Espero que todos estén muy emocionados, ya que es un ecosistema característico en nuestro país y el quinto más importante. Primero que nada, un manglar es la transición de la tierra al mar y protegen las costas tropicales con árboles y arbustos que crecen por debajo del nivel máximo. Hay tres tipos de manglares: el rojo, que se identifica por sus raíces de color rojizo, el mangle blanco, que está en las zonas altas y sus hojas son de color verde claro, y los negros tienen hojas de color verde oscuro, alargadas y puntiagudas. Los manglares se destacan por su alta productividad y producción de materia orgánica. Promueven la biodiversidad, ya que sus raíces, al estar sumergidas al agua, tienen la capacidad fisiológica de excretar la sal a través de glándulas y además tienen adaptaciones para respirar distinto a las plantas en la tierra. Sí, y eso en verdad debe ser apreciado. En el mundo solo hay 50 especies y en México solo 4, por lo que deberíamos de aprovecharlo más y cuidarlos. Estos manglares incluso protegen una gran diversidad de especies. Sí, de hecho, hasta algunos la hacen llamar guardería acuática, donde se alojan larvas y peces de muchas especies marinas y de agua dulce, además de aves y otros vegetales como musgos y helechos. En el 2007, me acuerdo que se realizó un censo que declaró que estos ecosistemas ocupan cerca de 800.000 hectáreas en México. ¡Imagínate! Sí, los manglares nos otorgan una gran lista de beneficios, como ser barrera natural contra vientos y mareas, genera gran cantidad de nutrientes, actúa como filtro biológico y captura gases del efecto invernadero. Y en verdad, que puedo seguir hablando sobre muchas funciones que tienen los manglares. Sí, lo sé, pero tristemente son amenazados por las actividades humanas, como la destrucción del hábitat, contaminación y sobreexplotación de recursos. Un ejemplo claro fue en Quintana Roo, donde pasó de tener 3.429 hectáreas a solo 1.569 hectáreas por el desarrollo inmobiliario. Ellos en verdad no se dan cuenta que con la devastación de estos manglares ya no tendremos una barrera que detenga la fuerza de huracanes, tormentas tropicales. Sí, también en Nayarit hay problemas por la construcción de granjas acuícolas, en Campeche por asentamientos irregulares, tala y cambio en el uso de suelo. En Quintana Roo, además de lo que acaba de pasar, hay asentamientos irregulares, incendios forestales y cambios de uso en el suelo. También podemos encontrar manglares en Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco y Colima. Pero te faltó en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Por lo tanto, nosotros como mexicanos tenemos la responsabilidad de conocerlos, apreciarlos y cuidarlos. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Esperamos que les haya interesado y que con esto notemos la importancia. ¡Hasta la próxima!